Estás escuchando Esa te la debo, un programa hecho, deshecho, pero con amor. Estamos en el segundo tiempo. Esto sí es segundo. Esto tiempo. Me gusta, el segundo tiempo. Vamos. Estamos en la segunda hora. Acá se ven los pingos, Andrés. Acá se ve todo, ¿verdad? Me pongo los auriculares. Bueno, vamos a reiterar que tenemos sorteo de. ¿De qué tenemos, Lucho? Tenemos un sorteo de una pizza. ¿Puede ser una? Sí. Una pizza y empanada de Club Cerecero. ¿Empanadas cuántos? ¿Sabe la cantidad? Sí. Sé la cantidad, pero no la voy a decir. Ah, perfecto. Me gusta el misterio. ¿Te parece? No, me gusta y el misterio. Y acompañada con una de las mejores cervezas del Valle. Por supuesto. Sí. La clandestina, señor. Y estamos invitando a tomar el té. A la audiencia que participe de la consigna que trajo Lucho acá. De que elegiste un artista. Claro. ¿Qué te llevarías a un lado? Es re simple. Contar, a ver, para que la gente... Puede ser que lo diga la isla, porque la isla es restringida. No voy al monasterio budista. Listo. Quiere el monasterio. Listo, muy bien. Dale. La consigna es así. ¿Qué te llevaría a un monasterio budista? En música, un artista o una banda. En pintor, obviamente un pintor, Moni dijo Nietzsche. Nietzsche, un escritor. Claro. Te puede llevar un arquitecto, toda su obra. Claro. No al arquitecto. Lo que vos quieras. Así que R es simple. Sal simple. Lo pueden hacer al 576173 si tiene característica acá del Valle. Sí. Muy bien. Y si no, le pone el 3544-576173. Lo puede hacer también al Facebook del Grito. Sí. O al Instagram, como Grito. .88.5. Bueno, muy bien. Les cuento de paso. Contame. De paso, lo que va a suceder en el cruce del Cerro de los Hornillos. Si ganan la pizza y las empanadas, que pueden ir a ver. Bueno, recordamos que abre de jueves a domingo, ¿sí? Eso ya lo sabemos todos. Perfecto. Bueno, pasamos a una etapa superior, señor. Este viernes en vivo, Argentina versus Holanda a las 16 horas. Lindo horario ahí. ¿Te tomó una pinta a las 4? A las 10 no llegaba. Yo voy a estar a las 3 y media, mire. Muy bien, me gusta. El jueves, noche de jazz. Esto va a ser todo el jueves. A ver, ¿quién toca? ¿Quién toca? Jazz con invitados. Ah, me gusta. Bien. Jazz y otras hierbas. Dice, mira qué lindo. Me gusta la palabra hierbas. Vio esos espectáculos que se hacen ahora que se llaman jam o hace un tiempo. Claro. Así como músicos varios que van tocando de forma estable, pero con invitados. Bueno, está bueno porque surgen cosas súper interesantes a nivel musical. Sí, por supuesto. Eso sucede el jueves. ¿Sí? Sí. A las 10 de la noche. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, eso por lo pronto. Aparentemente va a haber una noche de karaoke el viernes, pero no lo han confirmado. Ahí me sumo, Me sumo. Vuelvo a cantar. Si usted le puede elegir una pista, Lucho, ¿qué cantaría en karaoke? Una sola. Mi perro Dinamita. Muy bien. De Los Redondos, ¿verdad? Sí. Bueno, Andrés. Tendría que fijarme. Pero sacaría de toda esa lista los temas trillados, viejo. Porque la bomba Tucumán. ¿Estás subiendo estrella de Cristian Castro? No, todos esos temas no. Si están esas pistas, que no me inviten. No, esas pistas yo pasaré. Hoy me tomo una cervecita afuera, no entro. Claro. No. Bueno, vamos a los mensajes. Vamos a los mensajes. Acá nuestro amigo Luro dice: vamos arriba al mejor tema rock simpatía. Pasamos el audio. Adelante. ¿Cómo les va, gente? De esa te la debo. Qué calorete, Saludos desde Buenos Aires. Lindo. Y les voy a pedir un temita de... Si tienen ganas, de Celeste Carballo. Sabemos que vuelvo pronto. Temazo. Y una grosa, Celeste. Saludos. O sea, Olga. O sea, si iría con Celeste Carballo... claramente. Claramente. Bueno, con la obra de Celeste Carballo. Sí. Perfecto. ¿Qué más tiene? No la noté. ¿Cómo se llama ella? Olga, muy bien. Olga. Acá Eugenia nos pone. Creo que ya sabe mi respuesta. A ver. Y de paso, mandarle fuerzas y pronta recuperación, que se suspendió los shows en Las Vegas. Estamos hablando de Steven Tyler. Ah, mira vos. Por su salud. Y vuelve a repetir sus palabras. Perfecto. Que decía Steven Tyler: soy muy joven para estar tan viejo. ¡Epa! Claro, está bien. Se lo ve últimamente. Bueno, yo he visto un par de imágenes de él así, bastante flaco, muy demacrado. Sí, siempre tuvo ese aspecto. El cantante de los Mi. El cantante de los Mi, estamos hablando. Pero bueno. Bueno, gracias, Eugenia, siempre presente, ¿eh? Sí, Paula Lolo dice: hola, hola. Hola, el mejor programa de Tal la Sierra. ¡Epa! Quiero, bueno. Quiero pizza, no sé. ¿Quién nos está escuchando? ¿Nosotros o algún otro tipo de programa que está sucediendo en este mismo instante? O sea, quiere ganar las... Sí, precisamente quiere quedarse congraciada con nosotros. No funciona, Paula. Esto es un sorteo a rajatabla. Está muy bien. Luca de los Hornillos dice: hola, chiquis. ¿Cómo están? Gracias. Bien, bien. Hola, hola, Luquis. Yo me la llevaría a Amy Winehouse, a un monasterio. Bueno... Creo que no a la obra. No. No creo, duraríamos mucho tiempo ahí. Yo feliz con que me toque un par de temas. Bueno, menos mal que... Muy bien, muy bien. Me anoto por el sorteo del Club Cervecero. Lucas, abrazo, Lucas. Vuelvo a decir por las dudas, que tengamos alguna duda, claro, que es Lucas. Te quedo dudas, claro, Lucas. Te llevarías la obra, Lucas. Es lo único que permitimos con la consigna, claro, que lleva la obra. No estamos dando artistas con la consigna, ojo. Una gran artista. Dice el Adri: sí, quiero, yo me voy con Papo Blue. ¡Vamos! Ojalá viviera, a donde sea, y canto con él toda su discografía. Esa. Y dice: yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo bien. No pasa todo. Hacer las cosas a su tiempo, o si no, le daré importancia al tiempo. O sea, bueno. ¡Qué grande el Adri, por favor! El Adri, espera que lo anoto para que participe del sorteo, que no lo había anotado. Y tenemos también al León, que nos había escrito bien temprano. ¡Vamos, Lion! Dice: está por arrancar ya, güey, bueno, qué bueno. ¡Qué grande, León! Ya lo estábamos extrañando, ¿no? Le quiero mandar también saludos, que nos escribió a Analia, a Dani, que nos manda saludos y buen programa. Que bueno, no se esbozaron qué se llevarían. No importa, no importa, pero se anotan ahí al sorteo. Leo de San Martín dice que se llevaría Pink Floyd. Bueno, todo, con Roger Waters, con todo. El muro, el cerdo. Sí, sí, todo. Sí, los monigotes del escenario, todo junto. Muy bien. Y Ariel de San Martín también dice Bob Marley. Vamos, bien. El gran. Guarda con los piojos, Bob Marley. Sí, no llevaría hierba. Ojo, que en el Mortino no te dejan entrar hierbas. Ah. Pero podés llevar a Bob Marley. Entonces el jueves al Club Cervecero no podés ir porque dice jazz y otras hierbas. Claro, no hay. Ahí, perfecto. Bueno, ¿hay algún mensaje más o podemos pasar a otras cosas? Sí, pero después continuamos. Continuamos. Bueno, justo otro mensaje, mira. A ver, ¿qué nos dice? Bueno, ahí. Léalo, ya que estamos en mensajes. Oh, a Charlie García, dice nuestro amigo Lion. Bueno, Charlie. Bueno, pensé viajar con Astrology. ¿Música con Bob Marley o con Charlie García? Bueno, tenés que elegir la obra de un astrólogo. Bueno. Claro. Yo no conozco mucho. ¿Qué más te impacte? ¿Aló? No, conozco acá la conocida del Valle, Ludovica, es astróloga. Sí. Bueno, no quiero determinarlo. No se sabe qué es, pero es algo. Nah, sí, es astróloga, hace un evento muy importante siempre. Sí. Por esta fecha. Lo está pareciendo. Ya lo hizo el domingo pasado en Ojos de Agua. Ah, se lo perdió, Andrés. Sí. Quiero, yo justo. Claro. Hasta el 8. Usted siempre metiendo la pata, Andrés. Hay talleres hasta el 8. Mira, Andrés, puede ir. Ah, es contigo. Voy con 2 días más para ir. Voy con Segovia, con Chavo el 8. Yo tengo una túnica. Bueno. ¿Tiene túnica? Sí, me encantan las túnicas. Yo en casa los usted domingos... con pelo largo, así grandote. ¿Túnica? ¿De qué color es la túnica? Disculpe. Cremita. No se ría. ¿Ríase o no se ría? Señor, pero usted... Discúlpeme. Yo lo respeto. La filosofía y la religión de otras personas. Yo lo respeto. Está bien. Todas las religiones son válidas. Escúcheme. Quería ir al tibe, insiste con el tibe. El tibe, bueno, claro. Sí, me voy a reír porque usted usa túnica. Escúchame. Claro. Ahí no sé qué usan esos chicos. No usan nada ahí. ¿No usan nada? Tan como Dios los trajo al mundo. Ah, pero señor, sí, no, hay que desprenderse de todo, Andrés. Ah, desapego de lo material. Vamos a hablar de Pompeya. No del barrio bonaerense. Me estaba tomando el bondi. Pompeya y más allá la inundación, dice. Claro, bueno, me lo censuraron ese tema, Lucho. No, está bien. Le digo que tengo experiencia sobre censura. Bueno, escúcheme, Pompeya, cuando uno habla de Pompeya, que generalmente uno habla de Pompeya, tiene que acordarse que también... Está o mejor, Valentina Sina. No se olviden de Herculano. Herculano. Ah, que era la ciudad que estaba al lado de Pompeya y que corrió la misma suerte. Tal cual. Pero no se habla de Herculano. ¿Por qué será? Para mí. Que los investigadores, los arqueólogos se cansaron de ir a charlas, conferencias y decir, bueno, según nuestras últimas investigaciones en Pompeya y Herculano. Ahí está. Y siempre había un gil que hacía el chiste fácil. Que todos están pensando y que nadie dice. ¿Usted quiere decir que se cansaron del doble del doble discurso sería, porque le dicen una cosa y se cagan de la risa. Sí, entonces empezaron el a doble sentido. Vamos a hablar de Pompeya. Listo, hablamos de Herculano va de. Allá en Buenos Aires pasa lo mismo, ¿eh? Todos dicen Pompeya, pero. Pero nadie vive en Herculano de repente. Claro. Nadie vive en Valentín Alsina. Es lo mismo, está pegado, pero bueno, claro. Pompeya. Lo que pasa es que en Valentín Alsina es más difícil rimarla. ¿Pompeya Herculano qué significaría? Un barrio mucho más. Y Pompeya está Riachuelo, que es. Este, sí. Pompeya es capital. Claro. Y Valentín Alsina es provincia. ¿Pero qué lo separa una de una vez? Listo. Entiendo. Sí, yo no sé qué separaba Pompeya y Herculano en el Imperio Romano. Ah, ¿eh? Y que bondis circulaban por ahí. Bueno. También me parece a mí que los vecinos de Herculano, sí, cuando iban de paseo por el Imperio, claro, ¿no? Iban, no sé, ¿de dónde venís? Roma, Villa Adriana. No decían nada. No decían nada. No decían dónde venís. ¿Por qué estos tipos, escúcheme, le tiraron Cristiano a los leones? Para mí decían. Imagínense que le hacían rima de lo más decorosa. No, o mínimo. Bueno, vamos a hablar de Pompeya. Basta de cháchara, por favor, se los pido. Casi 2000 años después, dice la nota, y como si de un ave fénix arqueológica se tratara, mire qué bonita imagen. La ciudad romana de Pompeya todavía hoy no ha dejado de sorprendernos. Mira. ¿Sí? Quizás su extendedísima fama, la accesibilidad de sus ruinas y la cantidad de información de que disponemos ha contribuido a normalizar este yacimiento único. Pero lo cierto es que Pompeya es una de las grandes joyas de la arqueología mundial. Tal cual. Es tan conocida la erupción volcánica del Vesubio, el volcán que está ahí de fondo, que en el año 79 sepultó la urbe, que prácticamente huelga contarlo. Me gusta esa palabra, huelga. Que usan todavía los españoles. Una historia menos conocida es la de Roque Joaquín Alzubierre. Mirá vos. Pues fue de la mano de este españolete que los primeros restos de Herculano, mire, justo le decía, y seguidamente los de su ciudad vecina, Pompeya, salieron a la luz. Muy bien. Siempre se había mantenido el recuerdo de unas antiguas ruinas en la zona, pero no fue hasta 1738 cuando este ingeniero militar, hablamos de Roque Joaquín Alzubierre, desenterró los primeros vestigios para el mundo, ¿sí? ¿Sí? Primero emergió Herculano, como corresponde. ¡Qué gran! Pero las capas de sedimento volcánico que cubrían Pompeya eran más finas. Muy bien. ¿Mm? Ajá. Y las excavaciones proliferaron mucho más rápido en este segundo enclave. Me gusta que el arqueólogo tiene un apellido y un nombre. Sí, este era ingeniero militar, no era arqueólogo profesional. Vos. Pero bueno, también, para mí sucedió lo mismo. No era ningún ¿dónde inglés. ¿Dónde estás desenterrando? En Herculano. No, entonces empezó a decir en Pompeya. Pompeya, listo. Era más fácil. Y desde entonces, hasta los familiares se reían de Roque. Y desde entonces la historia nos traslada hasta la actualidad. Desde los años 30 del siglo XVIII hasta los 20 del siglo XXI, es decir, casi 300 años después, a día de hoy, grupos de fascinados arqueólogos siguen destapando nuevos descubrimientos. A lo largo de todo este tiempo se ha ido desempolvando una ciudad entera perteneciente a la época romana. Y describirla como una ventana al pasado apela casi a un significado literal. Este viaje arqueológico de casi tres siglos ha hecho emerger de entre los recovecos de la historia casas, plazas, calles, edificios, rincones e incluso situaciones para ponerla delante de nuestros ojos con total nitidez en nuestro presente. Todo ello, hay que decirlo, conservado de forma magnífica y con todo lujo de detalles, gracias a los materiales volcánicos que desafortunadamente 2000 años atrás sepultaron la urbe y a sus habitantes. Así, hoy podemos entrar en la casa del fauno, donde se encontró un mosaico con una de las representaciones más famosas de Alejandro Magno. El típico mosaico de Alejandro Magno de costado, sobre Bucéfalo, el caballo, y con una lanza, bueno, ese de esa casa. Donde se encontró, bueno, ya lo dije eso, la Villa de los Misterios, otra parte de Pompeya, el impresionante foro con la silueta del Vesubio de fondo, el lupanar y sus famosos frescos eróticos, mire usted, sobre los dinteles, las termas y el anfiteatro. Bueno, perdón, ¿esto estaba en la ciudad de Pompeya o en Herculano? Claro. La parte de los frescos eróticos no la tengo claro. Ah, muy bien. Quizás en los dos, quizás solamente en una de las dos ciudades. Perfecto. Pero de entre todos los hallazgos que muy a menudo copan las noticias arqueológicas, uno de los que más impactan y atraen a partes iguales son los moldes de yeso de las víctimas de la erupción. Lo vi. Impresiona mucho ver las siluetas congeladas, en realidad calcinadas, dice la nota, en la última postura que adoptaron un instante antes de morir. Usted imagínese, porque una cosa es quedarte petrificado mientras estaba llamando al perro, claro, y otra si te agarraba en el retrete, por ejemplo, ¿no? La ceniza. La posición fecal. Sos el hambre reír de todos los turistas que van a Pompeya y hablar si estaba en una situación romántica con Eso va y pase, pero para mí más ridículo sería estar en el retrete, sí, que la posteridad te recuerde de esa forma. Y hay algo mucho más ridículo, no sé si lo puedo decir, ¿lo puedo decir? ¿Cómo no? Eso es gesto, ya así que digo. Bueno, el hombre masturbándose está. ¿Y por qué tiene que ser un hombre? No, porque es un... Bueno, supuestamente... Ah, usted dice que existe esa silueta. Sí, sí, sí, la busque ruinas de Pompeya, está la posición del hombre... Como echado en un lugar así con la mano, bueno. En la masa. Sí. En la masa. Claro. Bueno, como sea, se conoce ese acto. Claro. Así. Es muy conocido, búsquelo. ¿Es en Pompeya o en Herculano? En Pompeya. Yo más me inclino por Herculano. Ah, bueno, mira, yo soy especialista en Pompeya y le puedo decir. ¿Usted buscó especialmente esa figura? ¿A ver si existía esa figura? No. ¿O estuvo mirando toda y de repente encontró? No, si usted busca imágenes de persona tapada por el Vesubio. No se ponga nervioso. No se ponga nervioso, por favor. Está transpirando, escúcheme, vaya a tomar aire afuera. Prenda el ventilador y siga con la nota. Bueno, resulta escabroso, no lo que decía Lucho, sino que gracias a ellos en muchas ocasiones hemos podido saber cómo vestían, qué comían, ¿viste? A qué tipo de locales acudían, qué aspecto tenían. Se ha podido incluso leer inscripciones de propaganda electoral en los muros de las casas. ¡Opa! De Pompeya, señores, que sin saberlo... Algunos de ellos dejó inmortalizadas para siempre, ¿sí? Claro. Imagínese. Bueno, Carlos Saúl. Claro, Menem lo hizo, encuentra ahí. En una pared de... Síganme, dice. Sí. No los voy a defraudar. A pesar de haber leído sobre él, hablamos de Pompeya y Herculano, haberlo estudiado en profundidad y de haber visto infinidad de imágenes, la vista al yacimiento nunca deja indiferente al turista, digamos, ¿no? Menos si ve estas imágenes que menciona Lucho, por supuesto. Es como verlo por primera vez. Y es que tomar conciencia de que de hecho estamos caminando sobre el pavimento de las mismas calles y aceras que los pompeyanos y herculanos también pisaron siglos atrás, como mínimo, nos hace estremecernos. A mí me gusta, perdón, que haga un impasse sobre su gran nota. Hago un impasse. Hacer un impasse para mostrarle para que no. Que existe lo que usted decía, esa imagen. ¿Cómo la busco? Corrobore, por favor, la posición. Bueno, existe, realmente no se ve. Existe eso, el pompeyano que. Bueno. Vamos a ver a claro, ver. Ahí le acerco un poquito. Tiene la mano en el bolsillo. Tiene la mano en el bolsillo. Bueno. Que lo debe tener agujereado. Estaba buscando, estaba buscando la moneda para vos. Esto es mal pensado. Perdón, no, perdón. No tenía la super, muchachos. Le pido disculpas a la audiencia si lo... Sí. Bueno, así terminaba esta nota. Perfecto. Muy interesante sobre Pompeya y Herculano. Me gusta. Ciudades sí. Que se transformaron, sin querer queriendo, digamos, en cementerios, ¿no? Ciudad de cementerio. Sí. Estamos hablando del año 79 de nuestra era. 79 de nuestra era, exactamente. Y fue redescubierto en el 1700, ¿puede ser? Siglo XVIII. Bueno, pasaron. Tardaron un par de añitos para descubrirlo. Y sí, mire usted. ¿Qué contenido habrán tenido esas cenizas para preservar la figura humana también? Sí, claro. Sí. ¿Cuánto estudio que hay atrás? Sí. Vamos a ir un día. Los tres a hacer una nota en un programa en vivo de Pompeya. Perfecto. O en su defecto, tenemos pendiente el viaje a Cerro Colorado. Vamos a llevar la Moni también, por supuesto. Sí, obviamente. No. Y vamos a buscar la figura que hizo usted. Está bien. Obvio. Está bien. Vamos a ir. Vamos a sacar una foto al lado del tipo de ese pobre. Bueno, vamos a cerrar esta nota también con. Sí. Hablando de ciudades y pueblos, cementerio. Sí. Vamos a cerrar esta nota escuchando al gran Nano Serrat haciendo este tema llamado Pueblo Blanco. Epa. Colgado de un barranco, duerme mi pueblo blanco, bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar, se olvidó de llorar. Por sus callejas de polvo y piedra, por no pasar, ni pasó la guerra, solo el olvido. Camina lento, bordeando la cañada, donde no crece una flor, ni trashuma un pastor. El sacristán ha visto hacerse viejo al cura, el cura ha visto al cabo, y el cabo al sacristán. Y mi pueblo después vio morir a los tres. Y me pregunto por qué nacerá gente sin

Alma tras la sierra. En Los Hornillos, alquileres temporarios y permanentes. Alma tras la sierra. Es muy grande Los Hornillos. Si querés comprar o vender tu lote, casa o campo, contactanos al 3544-660034. La puerta de aquel ciego esconde mucha maravilla. O buscanos en Facebook o Instagram como Alma tras la sierra. Alma tras la sierra. 3544-660034. Solitos por el monte y el arroyo a nuestros pies. Alma tras la sierra. ¡Huye! Carnicería Los Hornillos. Carnicería Los Hornillos. De Gabriel Funes. ¿Qué? ¡Hagamos un asado! Esperan el Super Los Chinos con la mejor carne. Y recordad, no puedes comprar la felicidad, pero sí un buen asado que viene a ser lo mismo. Estás escuchando Esa te la debo, un programa un programa. Sábado 10 de diciembre, Festival Solidario por las Pibas. A beneficio de las víctimas del siniestro vial de Altas Cumbres. De 18 a 24 horas en el playón polideportivo de Nono, sobre ruta 14, kilómetro 101. Habrá buffet con cosas ricas y bandas en vivo. Por Ale, Marina y Alexa. Colaboremos con sus familias. Organiza comunidad del IPEN 135 de Nono. Sábado 10 del 12, de 18 a 24 horas. Si se puede evitar, no es accidente. Muy bien, y con esta música que nos recuerda a ciudades lejanas como Pompeya y Herculano, le damos... Bienvenida a la última parte de esa tela de voz. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Vamos, yo estaba buscando hace poco... ¿Qué estaba buscando? Cuente. Me gusta buscar un poco a nivel musical, soy de Urguetia. Como todos saben acá, los que escuchan el programa, siempre cuando pasamos un tema musical, hacemos una breve descripción. ¿Cómo se llama el artista? ¿Qué disco pertenece? Claro. ¿Qué año? ¿Editorial? ¿Productores? Todo eso. Y siempre a lo último jodemos un poco y leemos la famosa lista de la revista Rolling Stone. Sí. Una revista que tiene más de 50 años. Tiene su versión acá en Argentina, en México, en todo lado. Y también comentamos en qué número de la lista de los Rolling Stones se encuentra la letra, el tema musical que elegimos. Hay otras listas, como la Billboard, pero en este caso vamos a hacer hincapié en la famosa lista de, como dijimos antes, los Rolling Stones. La Rolling Stone. Pero ahora nos vamos a centrar en la Rolling Stone, que rehizo e hizo las mejores canciones de la historia. Se juntaron artistas, escritores, figuras de la industria musical, nos ayudaron, dice la revista, a elegir un listado completamente nuevo, lleno de favoritos de todos los tiempos. Opa, himnos que cambiaron el mundo y nuevos clásicos. Me gusta eso, Es una lista de 100 temas. Hay bandas que capaz que no están, ponele. Yo estuve hurgueteando y AC/DC no está. Y Pink Floyd tampoco. Y Pink Floyd tampoco. Pero bueno, estos músicos, estos productores... Eligieron esto. Eligieron estos temas. No significa que no están ahí en ese ranking no sean excelentes temas. Sí, por supuesto. 100 temas, toda la cantidad de temas que hay, imagínense. Igual, la Rolling Stone tiene... 500 álbumes, 500 solistas, tal tiene cual, canciones. Sí, tiene mejor baterista, el mejor yacero. Hace como una especificidad. Sí, claro. Nosotros trajimos el tema número 1. ¿Se acuerdan que siempre cuando leemos la lista dice el número 3? ¿Cuál es? ¿Cuál es el 1? Bueno, el 1 lo podemos descubrir todos juntos. Se llama Respeto, de Aretha Franklin. Muy bien. Del año 1967. La letra no le pertenece a ella. Le pertenece, como Lucho ya lo conoce, al músico-compositor llamado Otis Redding. Otro músico popular yankee que cantaba con las realidades. Dice... que lo grabó 2 años antes. Este tema de Aretha, perfecto, que lo canta Aretha, ya fue grabado en el año 65. Pero Aretha Franklin, dice, se apoderó de la canción para siempre con su versión definitiva. Realizada en Nueva York el día de San Valentín en el año 1967. ¿Cuál es el día de San Valentín? 14 de febrero. Respeto, fue su primer número uno del chat. Y es el single que la consagró como la famosa La Reina del Soul. La versión original de Otis Redding pide la igualdad racial con mucha personalidad. Pero Aretha no estaba pidiendo nada. Cantaba desde un terreno elevado, sobre el fin de la explotación, el sacrificio y la violencia sobre las mujeres sometidas a la dominación sexual. Ella decía, si quieres algo, te lo vas a ganar. Muy bien. Así que escuchamos el número uno de la lista de Rolling Stone, vamos, llamado Respeto. Bueno, ahí pasaba la gran Aretha Franklin, haciendo Respect. Respeto. Yo lo conocía, tema, no me sonaba de nombre, pero bueno, obviamente sí. Una vez que lo escuché, un tema archi conocido. Este es el One. Hay un montón de temas en esa lista, usted me la pasó, Lucho, bueno, de Dylan y una bocha. Sí. De los Beatles. A Day in the Life, ¿no? Un día en la vida. Sí. Strawberry Fields. Sí. Hay de los Guns, hay de... De los Bee Gees, manteniéndome vivo, temazo. Sí. Muy buenos temas. Sí, sí, hay una lista muy, muy completa. Me parece. Obviamente que, como decíamos antes, hay un montón de bandas que para nosotros, yo decía, me gusta Iron Maiden y ahí no hay ningún tema. Pero ¿no bueno, hay ningún tema de Maiden? ¿Por qué será? Seguramente debe ser una lista de heavy metal. Maiden debe estar entre los primeros 10. Sí. ¿O no? Andrés. Por no supuesto. Sé, ¿tenemos unos mensajes? Sí, acá dice, hola amigos, si me fuera a una isla desierta, me llevaría la música de León Gieco. Canto, nuestra amiga. Le mandamos un saludo y queda anotado, por supuesto. Sí. Para los discos son míos, así que no se los lleven ningún lado. No importa, usted ya la mitad de su cuerpo y de su vida está trozado ya. Ya está. ¿Con León? ¿Qué mitad? Puede elegir, la izquierda o la derecha. Bueno, con León Gieco tiene para entretenerse nuestra amiga Anto. Sí, así que un gran artista. Acá esto es para usted, doctor. A ver. Que insiste con los templos, del budismo. Sí, templo budista. Bueno, dice, bueno, amigo, buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Dice Marcelito desde Garupa. Me gusta que la gente salude con respeto antes de mandar un mensaje. Dice, templo budista Changut Gompa Krailin. Lo pronuncié horripilantemente. Bueno, me imagino. Pero bueno, dice, queda en Río do Sul, Brasil, uno de los templos budistas latinoamericanos, y se ahorran unos 20.000 kilómetros. Claro, es más fácil que ir al Tíbet, de verdad. Es más fácil. ¿El Tíbet? ¿Qué parte sería bien el Tíbet? En China. ¿Vio cuando va llegando a Asia? Sí. Bueno. Ahí va. Ahí derecha. Ahí pregunta, ¿qué bondi me llega al Tíbet? Listo, ¿ah? Ahí está. Ojo claro. Con los bondis. Y bueno, y después dice, un artista difícil para ir a una isla, un templo budista. Sí, es verdad. Porque, por ejemplo, hablaba de Maiden. Claro. Ya, no te vas a un templo budista, no. Vas a poner el número de la vela. No. Te echan. Dos minutos para la medianoche. Sí. Claro. Bueno, él se llevaría en este caso al gran Ozzy. Ozzy Osbourne, bueno. Y dice de los 80. Y de los 80. Bueno. Está eligiendo. Una época. Sí. Que es la solista. ¿No? El gran Ozzy. También. ¿Tenemos algún mensajito más? Sí, Javier de Bahía Blanca decía que se llevaría a Mozart. Una persona tranquila. Amadeus. Tranquila. ¿Javier o Mozart? Javier no sabemos. Si claro, Javi no. Capaz que lo conocí a ustedes. Que es... Le mandamos un abrazo y muchas gracias por ser. A Javier. A Javi, a Mozart sí, no, porque falleció. No, hasta escuchando. Ah, falleció, no sabía. Sí. Bueno, hablando justamente del gran Ozzy Osbourne. ¡Opa! El 3 de diciembre cumplía añitos del 48. Lo festejamos nosotros, Andrés. Por supuesto. Sí. Nacía John Michael Osbourne, ese es el nombre, hijo conocido como Ozzy Osbourne, ¿no? En Birmingham nació, en el Reino Unido. ¿Dónde sabemos que es cantante, compositor, productor, ¿no? Comenzó su actividad en los 70 con Black Sabbath y luego en los 80 continuó su carrera prolífera hasta el día de hoy. Lleva 40 años. Mire usted. Según. Acá tenemos los rankings, que a usted le gusta. Me encantan los rankings. Sí. Aparece número 8, de los mejores vocalistas de metal, según la revista Hat Parade. No, esa revista. Y en el número 2 de la revista Time Rock. No. Es conocido como Madman, el loco. Epa. Como Godfather of Heavy Metal, el padrino de Heavy Metal. Ah, qué buena palabra. Y The Prince of the Dark. El príncipe de las tinieblas. Claro, ha sido certificado por RIA, ¿eh? ¿Qué sería? ¿Como ISO 2000? Claro. ¿ISO 9000? Claro. Te certifican como músico, listo. Claro, es multiplatino el loco. Upa. Vendió millones de discos. De platinos. Claro, de varios álbumes en solitario. Cambió de siglo, porque es verdad, él. Además de haber adquirido una gran repercusión mediática también con sus programas de MTV que hizo. Eso estuvo raro, che. Sí. Eso estuvo raro. No me gustó esa parte. Te lo cuento, Andrés. Y ahora hace poquito, a mí tampoco. A mí no me gustó. ¿Qué hizo? Perdón. Y... un reality show. Un reality show de su familia, donde... ¿Eso no lo hizo Jane Simon? También. En algún momento curraron todos con eso porque era lo que vendía, entonces bueno. Pero se me fue un poco esa imagen que me gustaba de Ozzy así comiendo cabezas de pajarito. Claro, lo veías tomando un té. Lo vi tomando un té, mirando un canal de televisión yankee de humor. Sí. El hijo muy obeso comiendo cualquier cosa a cualquier hora. No me gustó. Pero bueno, es como siempre digo del artista, a mí lo que me interesa son su obra musical. Bueno, hablando de obras musicales. Discúlpeme, hasta voy a Pachupán que le dije un periodista. Los artistas no tenemos biografía, tenemos obras. Tal cual. Usted no tiene que ir a mirar la vida de su artista preferido porque comete un gran error. Pienso que no nos tendría que interesar la vida privada de nadie. No, por supuesto. Sí, su obra. Salvo la de tu pareja, en todo caso. No, eso es importante. Obviamente. Claro. Obviamente. Claro, sí, en ese caso sí. Sería la idea. Sí, se puede. Sí, se puede también, ¿no? Un mensaje que acompaña a este momento musical que vamos a tener ahora es el de Fede de Clandestina, que dice, buenas noches, amigos. Buenas noches, Fede. A una isla me llevo Dark Side of the Moon. Ah. Igual, no estaría nada mal escuchar un temita de Ozzy, ¿no? Claro. Bueno, ¿viste? Casualmente, festejando el cumpleaños de Ozzy. Feliz cumple, Ozzy. Nosotros no le vamos a cumplir el deseo a Marcelito, porque yo traje un clásico Black Sabbath que es del 70 y le gusta la parte más de los 80. Trajimos Paranoia. Temón. Yeah. ¿Estás escuchando? Esa te la debo. ¿Vos estás seguro de que querés escuchar esto? Mientras escuchamos al gran Van Morrison. Me gusta este tema. Recibimos algunos mensajillos nuevos, creo. Dígalo. Me gusta. Fígalo. Dice José, nuestro amigo de casi gran programa Ruedas de Metal. Ayer lo estuve escuchando. Ayer lo estuve escuchando. Dice, aguante esa, te la debo, la música no se mancha. O sea, una patinada, me parece que se refiere a lo del reality show. Ah, ¿viste? Paranoid. Machaque que hizo escuela, dice. Sí, tal cual. Me parece que se refiere al rasguido que dice usted. Hablábamos con Andrés ahí en off que decíamos el surgimiento del metal pesado, el heavy metal. Metal pesado nacional, heavy metal así internacional. Obvio. Bueno, amigues. Sí. ¿Qué más? ¿Tenemos otro mensaje o no tenemos ningún mensaje más? Por mi parte, no. Bueno, ustedes saben que nos gustan los extremos. ¿Eh? Sí. Ah, sí. Hablamos que el tema número uno de la lista Rolling Stone de Aretha Franklin. Y nosotros nos vamos al otro extremo. Bueno. Pero no a nivel contenido musical, porque los dos son grandes artistas, pero sino en esta famosa lista que se armó de 100 mejores temas. Sí. Tenemos al gran Bob Dylan. ¿Qué número es? El número 100. Ah, redondito. Claro. El último, entró ahí el último. Claro. No, igual tiene varios. Igual, mirá cómo lo defiende. Tiene como 5, sí. Este tatuaje de Bob Dylan no es al pedo. Tatangle, Dapping Blur, Like a Rolling Stone. El número 5, Like a Rolling Stone. Sí. Así que bueno. Creo que hay 5 o 6. Este tema llamado. ¿Lo puedes decir en inglés? Dígalo en inglés. Por favor, dígalo en inglés. No, pero después lo voy a decir en castellano. Dice Blowing in the Wind. Soplando en el viento del año 1963. Dice, fue la primera composición importante de nuestro amigo Dylan. También es una de las canciones de protestas más famosas de la historia. La canción la tomó prestada de una canción popular de la época de la esclavitud, llamado No más bloques de subastas. Y la letra echa raíces en la lengua vernácula y terrenal de Woody Guthrie, tanto como en la retórica bíblica. Bueno, Woody Guthrie era el gran cantante folk, sí, del cual Dylan como que mamó toda su primera parte de, sí, de música. Entre otros, pero Woody Guthrie fue como fundamental. Y de hecho, en el primer disco tiene un tema que se llama Canción para Woody. Ah, mira vos. Dylan. Era un admirador de... Sí, un gran admirador. Dice, pero rompiendo con las convenciones para hablar de la actualidad que impone el género de la canción popular, Dylan enmarcó las crisis que lo rodeaban en ese momento en una serie de preguntas poéticas y feroces. Así que bueno, como nos gusta lo extremo, volvemos a repetir. Tema número 100 de la lista Rolling Stone, llamado Soplando en el Viento. ¡Vamos! How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Volvemos de escuchar al gran Bob Dylan, número 100. Número 100 de esta famosa lista. Escúcheme. Sí, me lo escucho. Me recordaba. En esa lista también está The Wait, un tema de The Band, que es una banda que no es muy conocida. Y esa, si pueden, miren, hay un recital de despedida que hacen en el 75, si no me equivoco, que lo dirige Martin Scorsese. El gran director. Muy joven, Martin Scorsese. Es un documental que se llama El Último Vals. De The Band. Y bueno, en esa lista está The Wait. Lo voy a escuchar esta noche. Ese recital es alucinante. Participan muchísimos artistas, entre ellos, bueno, Bob Dylan. Pero la anécdota era que The Wait, el tema de The Band, está incluida en esa lista también de Rolling Stone. Mire, acá ya me lo pasó el mensajito, lo agendé. Sí, yo esta noche me lo miro. Bueno, acá llega muy bueno el programa. Saludos a todos los chiques. Evi. Vamos, Evi, le mandamos un saludo. También gracias. Saludos de Dani. No sé si se lo había notado. Vamos, Audaz. Dani, ¿quién más? Perdóneme. Y Emi. ¿Qué dirá? Emi es del Valle, ¿verdad? Sí, por supuesto. Dani no. ¿Eh? Dani no. No. Por la cuestión pero está de que, por llegar, ¿eh? Ojo, bueno, ojo que está por llegar y se puede comer una pizza y empanada. Bueno, señor, usted está anulando gente que son nuestros... Mire lo que dice nuestro amigo José de Rueda Metal, Bob Dylan, Joe Fogerty. Sí. La música hay que intentar escucharla en el contexto de la historia, en el tiempo y la tecnología en la que se creó, Sí. Salud, programó. Claro. Coincidimos. Creedence también ha tenido temas. Alta banda, Creedence. Y hay una cosa con esto de la tecnología. Que si nosotros nos situamos antes del 73-74, habitualmente se grababa con cuatro canales. ¿Qué significa el sonido? Que era un sonido mono, sí. Enchufaban sus equipos y salía así. Claro. No había masterización, no había sonido digital, no había estéreo, no había nada, señor. Era pelar con el instrumento que tenías y tocar. O sea que lo que dicen es verdad. Sí, sí, coincide. Bandas como Sabbath, los Beatles, lo que escuchamos hoy. Sí, sí. Penaban sus instrumentos y tocaban y grababan. Tal cual. Por eso fueron, son y serán grandes bandas musicales. Por supuesto. Creedence es una banda que, si no me equivoco, duró 5 años. Creo que tiene 6 discos o 7. Claro. Pasaron y no duró muchos años. Bueno, los Beatles mismos, ¿no? Claro, tampoco eran grandes. Claro. Bueno. ¿Por qué seguimos, amigos? Yo me pondría serio. Póngase sí, serio. Sí, sí. Por favor, vamos a noticias que realmente nos importan, y que son importantes. Sí. Fan de las antigüedades decora su hogar con 10.000 platos de porcelana. No. ¿Cuánto sale un plato? Es la pregunta. Acá hay una empresa usted muy... Usted ya sabe, vaya ideándose. Sí. Che, si usted habló de llevarse algo, se quiere llevar discos. Sí. Supone, un plato de porcelana. Y no quiere que se lo roben, lo pega en su casa. Directamente. Lo pone ahí de... Ningún Bantón. Me encanta ese nombre. Se enamoró de las antigüedades de porcelana por allá, por el 86, después que había Diego. Uy, por favor. En México, claro. Vamos, un Diego. Año después de ser dado de baja en el ejército. Se vengó. Y se regresó a su pueblo natal. ¿Quién son? ¿Quiénes son? David, una de las preguntas fundamentales de la geografía. En la provincia vietnamita de Vinchuk. Mirá Vinchuk. El hombre se ganaba la vida como un carpintero. Bueno, y un día tuvo la oportunidad de pintar la mesa y sillas de un coleccionista de antigüedades local. Me gustan las antigüedades. ¿A usted le gustan las antigüedades? Sí, por supuesto. En serio que me gusta, ¿no? Que le presentó por primera vez la belleza de los platos. Es una hermosura. de porcelana tradicionales. Quedó tan impresionado este hombre, imagínate, que decidió convertirse en coleccionista. Directamente. Bueno, discúlpeme, aparte tengo entendido, soy muy ignorante al respecto, pero que la porcelana china es como... Es la porcelana. Es bien danita, ¿no? Pero como que, claro, es como decir el mármol de Carrara. Claro. Póngale. Nunca lo vi, pero supongo que me gusta sí. Cuando me asisten como diciendo, este sabe. Este no, sabe lo que este sabe. Una ah, cosa, pero bueno, bueno. Una cosa de blanco. Bueno, quedó tan impresionado con la porcelana. Sí, yo me vuelvo loco. Veo una sí, porcelana y me vuelvo loco. Y recorrió todas las provincias del norte de Vietnam. No le caía bien el sur. No, el sur no. En busca de objetos de porcelana tradicional. Sí. Y gastó todo su dinero tratando de adquirir la mayor cantidad posible. Hay que ver cuál... Perfecto imbécil. ¿Qué, qué cantidad de...? La obsesión de no, Trump... No, estoy viendo la foto, está arriba. Con la porcelana era difícil de aceptar. Incluso por parte de su familia, que se tomó el palenque. Sí, y se fue para el sur. Especialmente porque se gastaba hasta el último dong. Mirá que la moneda allá, que más o menos el igual que el peso, claro. Que tenía en Elia y luego pedía prestado a más vecinos. Ah, bueno, se claro. Mangueaba el tipo. Y, los y cuando uno es coleccionista, te olvidas de eso. Es una enfermedad, es una patología ser coleccionista. Una obsesión y empezás a manguear. Yo coleccionaba cosas, no sé de ustedes. Sí. ¿Qué coleccionaba? Etiquetas de cigarrillos. Sí. Tenían todas. ¿Boleto de colectivo? Boleto de colectivo, todas. ¿Latas? Latas de gaseosa que fueron. Coleccionaba las chapitas también. Sí. Quema bolitas para jugar a las canicas. Sí. ¿Usted las raspaba contra el cemento para hacerla? Para agarrarla mejor, sí. ¿Usted sabía sí. Todos los cantitos que hay? Pues yo, cuando quise jugar de niño, siempre me embromaban y me robaban todas las bolitas. Porque me cantaban, no, Prique, no sé qué. ¿Le puedo decir dos? Toki Boy, no sé qué. Bueno, pero me terminaban afanando todas las bolitas. Estaba muy sons usted. Sí. Se tiene que averiguar. Uno era Cacha no paga. Claro. ¿Quién no paga? Cacha no paga. No paga, claro. Como en primera persona. Yo te cacho la pelotita, no te sí. La pago. Claro. Ah, mire usted. ¿Eh? No te doy otra si pelotita. Si te la rompo. Claro. Bueno, yo también jugaba un acerito, te la parto. Y después jugábamos al famoso Opi. Antes ah. El famoso Opi. Yo también jugaba eso. Bueno, usted jugaba al Opi, tenga cuidado. Y después favor. Decíamos al Opi quema mía. Ah. ¿Eh? Ese va bien. Opi quema mía, ¿qué significaba? Estaba cuando japonés, claro, cuando todos tirábamos al Opi, sí. La, si nadie la pudo ubicar en el Opi, la, más la bolita más cercana podía eliminar otra más cercana pegándole, exacto. Sin apuntar al Opi. Un quilombo eso. Nah, bueno, vos eso decís, venía no, con, pero, con era, instrucciones. No, era, ah. era muy simple. Vos decías, sí. Llegaste primero al Opi sin hacer hoyo, decía Opi quema mía. El que estaba más cerca, ganaba, lo hacía, claro. Tac, lo alejaba. Y después vos tirabas al Opi. Era una técnica para ancestral. Alejar a tu enemigo. Ancestral. Tengo. Me bueno. Gustan mucho las canicas. Bueno, los felicito. Y la porcelana, obviamente. Ah, por supuesto. En casa había. Entonces, nos habíamos quedado que le mangueaba ya a los parientes, sí, los sí, vecinos. Sí. Viajó por todo el ISPA, el tipo. Sí. Visitando todos los lugares donde escuchaba que la gente vendía plato de porcelana. Claro. Claro. Y llevaba los objetos en su mochila durante semanas, a veces meses. Mire usted. O sea, el tipo, la mochila no tenía nada. Comía plato. Mire si se tenía plato o porcelana. Plato. No. Él intercambiaba con platos. Su trueque era el plato. El plan original del hombre del 58 pirulines. Una locura total. Era comprar la porcelana y luego venderla. Para obtener, por supuesto, ganancias. Regalías, claro. Pero después de ver el desangramiento de antigüedades. ¿Eh? Una expresión de este muchacho muy poético. En el extranjero simplemente no pudo llevarlo a la práctica. Entonces, ¿qué hizo el tipo? En lugar de vender los platos, los almacenó hasta que pensó hacer con Helio. ¿Qué hago con Helio? Ni Wen Bintong dijo que temía que su colección fuera robada o rota o simplemente simplemente la guardaba en su casa. Incluso tuvo en cuenta su propia desaparición. Claro, el tipo dijo, me muero y todos platos. ¿Qué pasa con todos mis platos? Eso no tiene heredero. Eso se pasa. A mí es raro que un chino, un vietnamita no tenga heredero. Usted dice que es común en Vietnam. No, pero no. Si este el loco lo vieron juntando platos, claro. Se tomaron el par. A la marosca rajemos, dijo. ¿Qué vamos a heredar estos platos? No, eso es un drama igual con el que nos enfrenta la vida. Sí. A quienes no tenemos hijos, decís, sí. ¿A quién le voy a dejar toda, no mi fortuna, no? Porque yo ya lo tengo pensado. Ah, pero, ¿sí? Los sí. Libros, los discos, ¿a quién se los deja usted? Y al último que me cuide. ¿Y cómo sabe que alguien lo va a cuidar? Ay, bueno. Claro, capaz que no lo cuida nadie. Puede ser a una biblioteca popular. Claro, claro, sí, ni hablar. Haga algo, una donación. Bueno, dale. Usted considere que quizás nadie lo cuide. Claro, que eso es parte. Considere el peor panorama para después estar preparado para algo que sea más light. Si en ese caso, bueno, buscaría un plan B. Que sería bueno, también. Vaya pensándolo porque se acerca el tiempo. No le falta mucho tiempo. Claro. Por favor, le pido. ¿Cómo no? Bueno, entonces tuvo en cuenta esto el tipo y la probable venta de sus objetos. Claro. Ya estaba pensando después de la muerte. Claro. Muy retorcido este muchacho. De porcelana por parte de su familia, claro, que estaba esperando que el tipo se muriera para venderle los platos. Sí. Algo que no podía soportar. Mi familia, a mí me pasa el mismo. Guancho. Me pasa lo mismo con mi familia. ¿Los discos de Dylan? Sí. Claro. ¿Sabes lo que va a hacer eso? ¿Sabes? Claro. Tengo originales importados de discos de Dylan. Mi familia, mi vieja, me los hace plata. Olvidate. Y tengo la menor duda. Bueno, entonces, para asegurarse de que Chocolate Champ, perdón, No, está bien, me mimetizo. Habla en mandarín. Resistiera a la prueba del tiempo, decidió incorporarla por completo a su hogar. Directamente, hijo. Venga, le voy a dejar los platos. Tomá, arrancalo de la pared. Claro, ahora arrancalo, así va a ver. Escuchamos. Entonces el tipo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? La única forma de proteger el legado tan importante de nuestros antepasados... Sí. Era unirlos a las paredes de nuestro hogar, dijo. Bien. Entonces, una noche después de la cena, se competió el tipo y comenzó a mezclar un poco de cemento. Whisky con cemento con porcelana. Y whisky. Y whisky, por supuesto. Y whisky. Y unir algunos de los cuencos de porcelana de su colección a las paredes de su casa. Luego pasó a la cerca, a la puerta, al interior. ¿Cuánto tenía? La casa del muchacho este ahora está cubierta por casi 10.000 platos de porcelana. Vale una fortuna la casa. 10.000 cuencos y urnas. O sea que si alguien necesita ir a votar. ¿La urna para votar? Claro. Bueno, ahora el año que viene la vamos a necesitar. Claro. Y las fotos de la original propiedad han estado circulando en las redes sociales. Sí, yo lo sigo en Instagram. Claro. Wing Chun Kang. Claro. El coleccionista dice que aún. Hermosas, la mayoría de las piezas incorporadas a su hogar son relativamente baratas, si bien tiene algunas piezas que datan del siglo XVII y XVIII. Esa la de tener de cerca en la pieza. Esa es la fortuna, ojo. Sí, afuera sí, no creo que tenga un platito de 5.000 dólares. Se te rechapa. Al coleccionista de porcelana vietnamita no le importa el valor financiero de sus platos, señor. No. Todo lo que quiere es preservar su cultura de su país. Viste, mal pensado que hablaba. Para asegurarse de que yo le galo sobreviva. Ya que les ha dicho a sus hijos que no pueden vender, demoler la casa después de su pase. Van a ser, señor, le voy a aclarar al señor. Van a ser que van a ser dos torres al estilo Qatar en la casa cuando se muera. No se sabe, ya cuando estás mirando cómo crece los rabos, ¿no? Abajo, no puedes decidir qué van a hacer con tus cosas. Sí. Así que. Salvo que lo dejé escrito. Sí, pero puede dejar escrito. Escribir un testamento de si no puede ser su fruto de. Mira, algún abogado. Algún abogado. Honesto, habría que verlo escribano ahí en Vietnam como son. Claro, que lo escribano. Te tiran una rotis en tomate helada, ahí te hacemos dos petronas nuevas. Te hacemos. Olvidate. Bueno, así que usted ya sabe. Sí. Se quiere preservar algo, lo pega a las paredes de su hogar. Sí, mi disco de Bob Dylan. Muy bien. Y bueno, de esa manera puede. Continúa el legado. Me gustan las colecciones. Sí. Hasta hace poco tenía, después ya las regalé a todas. Es que ya llega un momento que usted ya es un. Y ya soy un adulto. Un acopulador. Exactamente. Usted ya es un adulto. Ya soy un adulto. No le diga eso, que tiene que entenderlo. No, bueno, soy un adulto responsable. Claro. Sí, a los 40 uno ya se da cuenta de eso. Claro. Es un adulto. Sí, sí. Un adúltero. Bueno, vamos a hacer un paréntesis musical. 4 de diciembre del 90 se publica. Llamado Senderos de la Traición. ¡Upa! Segundo disco, discazo de estudio de la banda gallega Héroes del Silencio, grabado en el estudio Kyrus en Madrid, bajo la producción de Phil Manzanera. No, Manzanera. Que fue mezclado en la metrópoli de estudio de London, contando con Kate Besson como ingeniero de sonido y mezcla. La banda considera que este es el mejor trabajo de su carrera. Bueno, así que nosotros trajimos Entre dos tierras. Ah, Andrés, decime si están en la lista de Rolling Stone. Lo único la lista de Billboard. En la lista, claro, por supuesto. Yo quiero saber si está en la lista de Rolling Stone. El primer álbum que entró en la lista de ventas en Alemania, en el número de agosto del 2009, en la edición española de la revista, ¿cuál? ¡Rolling Stone! ¿Sí? ¿Sí? Senderos de Traición fue considerado como el segundo mejor disco de rock español. Ahora me quedé en panija, ¿cuál es el primero? Ah, bueno, bueno. Vamos a escuchar el segundo. Vamos con el segundo. Abulea. Ah. Respirar. Estás escuchando Esa te la debo. Un programa de bueno, un programa. Bien, llegamos al tramo final de Esa te la debo. ¿Sí? 119. ¿Quién? El programa número 119. Sí. Sí. No, pensé que me hablaba de... El colectivo en Rosario. Claro, exacto. Ah, sí, claro. También está el 119. Bueno, nos vamos a despedir. Vamos a hacer el gran sorteo, gran, para ver quién se acredita la pizza y la empanada del cruce del cero, los hornillos que hable. ¿Cómo es? Una pizza y ¿qué más? Y empanadas. Perfecto. No, ¿cuántas empanadas? No voy a decir tres empanadas. Tres empanadas, ahí está. ¿Tres empanadas? Dígalo. Usted vaya y pregunte, me gané el premio. Listo. En esa tirada de y le van a decir, ¿usted quién es? ¿Y usted quién? ¿Usted quién? No. Y ahí paga la deuda que tenemos nosotros. Que los ah, esa te la debo, le voy a decir. Qué lindo algo. Está para una pinta ahora. Oh, bueno, hermoso. Puede ir de jueves a domingo. Perfecto. ¿Sí? No, vamos. No. El jueves, banda de jazz a partir de las 10. El viernes, obviamente, transmisión del partido de Argentina con Holanda, ¿sí? Perfecto. A partir de las 4 de la tarde. Bueno, vamos a hacer. Ah, espere, tenemos que decir. ¿Con qué obras irían ustedes al monasterio, Andrés? Sí. Bueno, usted, yo dije los Rolling Stones. Yo dije los Rolling Stones. Usted, mi amigo, le dije, pregunté yo primero a usted. Bueno, yo estuve meditando. Me gusta. Estuve meditando. Bien. Y yo me llevaría. Y es lo que tiene que hacer en el monasterio budista, claro, de hecho. Me llevaría todas las listas de la revista Rolling. Del supermercado. ¡Opa! Todas bueno, las listas. Ahí, eso no es una obra. Ahí, ¿no? ahí nos cagó un poco. No se puede eso. Y bueno, no, si tengo que elegir a ver, el escribano Plato Murphy, bueno, si a él le gustaría yo me bajo de la lista. No, bueno, pero tengo que hacer una intro para decirle que estaría bueno que mal, ¿no? Elija una banda. una banda o Led Zeppelin. Listo. Oh, alta banda, por favor. Bueno, Lucho, yo me llevo para mostrarle a los monjes que me reciben en la puerta. Le llevo los discos de Bob Dylan. Listo. Y bajo mi sotana tengo la obra de Atahualpa Yupanqui. Bueno, un poquito. Bueno, pero al doctor le perdonamos una pequeña trampita, ¿puede ser? Gracias. Igual, si usted se lleva los Rolling Stones, yo Zeppelin nos echan del templo. ¿No? Vamos juntos. No, ustedes no duran ni. Podemos ir juntos, Andrés. No, vamos a Brasil, que estamos allá. De última nos echan, nos vamos a la playa. Claro. ¿Le puedo preguntar a usted, Moni? Ya si... dijo. Nietzsche. Nietzsche. Cierto, listo. Claro. Bueno, tenemos música y tenemos escritura. Desde el primero al último libro. Bueno, perfecto. Vamos a sortear entonces. Dale. Solamente participa la gente que vive en el valle. O sea, perdónenme, Kobani. La mitad de los que han mandado mensajes. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos. ¿Cuántos números hay? A ver, por favor. ¿Qué participan? 8. No. Diga la. En total, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lindo martes hoy, che. 11, 12. 13, 14, 15, 16. ¡Epa! 16. Pero participa la mitad. 8. Bueno, igual le agradecemos a todas las personas que agarran el celular. Voy a decir una cosa. Hay gente que en esa lista está próxima a estar por venir. Hay conflicto. Y usted la está eliminando. ¿Cuándo va a venir? Yo voy a hablar con mi amigo Fede de esta situación. Listo. Bueno. Ahora dejamos que prosiga. Pero el último programa, antes de enero, vamos a dejar que participe gente que es de afuera y que va a venir. Va a explotar ese día entonces. Por ahora participa gente del Valle. Bueno, vamos a pedirle a nuestra amiga Moni si es un número del 1 al 8. El chavo al 8. 6. ¡Lucas! ¡Vamos! Lucas. Que nos creyó temprano, Lucas. De los hornillos. Que se quería llevar a Andy. ¿Cómo es? Andy Wayhouse. Sí, no, eso no se puede, Lucas. No, no invente cosas que no proponemos. No se puede hacer eso. Bueno, escúcheme. Bueno, perfecto. Pero se ha ganado entonces la pizza. Miró. Y las empanadas. En ¡sí! El ¡yo gané! ¡Qué grande, Lucas! Bueno, Lucas, felicitaciones. Gracias por escucharlo hasta lo último. ¡Qué paciencia! Bueno. Sí, porque generalmente la gente nos manda mensaje y después deja de escuchar. Sí, se duerme una siesta. Y escucha al final a ver si gana el premio y nada claro, más. Se eso pone la alarma. Es de muy mal gusto. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Dale. ¿Sí? ¿Con qué nos vamos a ir musicalmente? Acá Andrés es el experto en retiradas. Bueno, en 6 de diciembre, Sí. Espere que acá esta computadora... Es como experto, Andrés, un experto. Salía un disco de El Indio Solari. Año 2004, si no me equivoco. 2004. Qué hermoso. Un discazo. ¿Cómo se llamaba, mi amigo? El Tesoro de los Inocentes. Ahí está. Discazo. Que, formato libro. Formato libro, sí. me acuerdo. Tenía, justo te iba a decir, parecía un título de un libro. Tenía todos los CD y te aparecía un cartón elevado así, que era ese. Hermoso. Hermoso, y aparte que lo hemos visto en vivo. Al Indio, uno de los mejores shows, por ejemplo, a nivel nacional. Terrible, yo fui a todo. A nivel sonido, a nivel... Después, a algunos les puede gustar más o menos, obvio. Pero en vivo era un show que realmente es recomendable. Bueno, salía este discazo, nosotros elegimos qué tema, Luchito, para cerrar. Elegimos el nombre que lleva el nombre del disco, El Tesoro del Inocente, ¿puede ser? ¿No era Pabellón? Pabellón Séptimo, Relato de Horacio. Sí, el relato que justamente es. Escuchen la letra, que es fantástica. Hermoso, hay películas, libros, todo. Bueno, buena semana para todos. Estás escuchando Esa te la debo. Un programa de... Bueno, un programa.